Bueno, lo que podemos decir, ¿no es cierto?, que este es un tiempo de mucha pena, de mucha tristeza por lo que nos pasó. Una vez más sufrimos un dolor grande aquí en la comunidad, pero como dice el nombre de nuestra asociación, que es Huichapurán, en Mapudungún significa ponerse de pie. Y eso es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Vamos a brillar nuevamente, vamos a levantarnos, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer todo lo posible porque esto lo podamos recuperar. Este es un espacio muy importante, es un espacio cultural sumamente significativo, no solo para la comunidad mapuche, sino que también para la comuna de Villa Alemana y por qué no decirlo a nivel regional. Hay mucha gente que visita este espacio, que tiene un acercamiento muy potente a la cultura con este lugar.